De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas, de lunes a viernes. Bueno, pues son tan solo tres los minutos que pasan de las 11 de esta mañana. Hoy ya estamos a día 2 de enero de 2020. Vamos a tener que ir acostumbrándonos, a esto de decir 2020 y dejar ya, bueno, pues el 2900, He dicho 2900, ¿verdad? Vale, empecemos bien el año. Por delante cerca de 2 horas para disfrutar juntos en este primer día de programa, primer día laborable para nosotros del año, de este 2020, en el que, bueno, vamos a contarte alguna que otra cosita, y yo quiero también que tú nos cuentes alguna que otra cosita en relación a la fiesta de Nochevieja, la despedida del año. ¿Dónde la seguiste? ¿Por dónde la viste? ¿Eres de los que te quedaste con nosotros a través de la televisión local de Elche? Si lo pudiste ver a través de ese canal, del nuestro, pues oye, cuéntamelo también, ¿de acuerdo? Que no, que tú eres más tradicional como yo, la 1 de Televisión Española también. Cuéntame qué te parecieron esas campanadas. Cuéntame en relación a la Nochevieja que pasaste, ¿qué tal fue? Igual fue, pues así como muy festiva, o lo mismo fue, pues más tranquilita, ¿vale? Cuéntamelo a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Además de esto, bueno, lo que voy a hacer también es contarte. Normalmente, pues están los propósitos de principio de año, que son muchos y muy típicos también los que son, ¿no? Los propósitos para el nuevo año. Pues bueno, si quieres también me puedes contar si te queda alguno por cumplir del año ya pasado, o simplemente si has cumplido alguno de los que te propusiste el pasado año y cuáles son los nuevos para ti para este año. Y yo te voy a contar los más comunes, pero también los propósitos para nuevo año más raritos, que también se suelen hacer. A ver qué te parece, Todo esto, pues nada, para acompañarnos en este primer día, para mí, de trabajo, de este Entre Amigos, de 2020. Que si quieres mandarme fotos y todo esto, pues también vale, Hombre, también está claro que si te acuerdas de la Nochevieja, pues no te pasaste mucho. Ahora, si eres de los que dice, pues no me acuerdo mucho, lo mismo te pasaste un poquito. Vamos a empezar y lo hacemos, por supuesto, con música. Nos queda muy poquito hoy y mañana tan solo para ponerte Christmas, así que los aprovechamos, ¿no? Last December when we were together, I remember praying it was forever, didn't know. Went by and then the summer started. Mid-July I was still broken hearted. Autumn leaves have left the trees, but these feelings still remain. Seems I'm not forgetting you as quickly as I wanted to. Now winter's on it. Yeah, at Christmas I can't help but feel moving on is never easy. Wish my heart could change like the seasons. Someone send a happy end to my winter's tale. Now I'm building me a great big snowman. When I hold him, will be two hearts frozen. Como he dicho, aprovechamos estos últimos días de Christmas, que ya sabéis que hasta el próximo, las próximas Navidades, pues que ya no ponemos ni uno. En Teleelch Radio Marca, Entre Amigos, con Rosa Lucas. Y hablando de Navidades, de Reyes también, siempre están por aquí pues esos partidos benéficos. Ya se jugó el Populares Informadores y ahora hay uno nuevo que se va a jugar, y voy a poner a Paco Gómez en tele porque ha tenido el placer de pasarse por aquí. Digo, oye, cuéntame lo que va a pasar el próximo domingo en el pabellón Esperanza Lag. Buenos días, Paco. Hola, Rosa, buenos días. Feliz, y feliz año nuevo a ti y a todos tus oyentes. Espero que sea un año en el que, sobre todo, bueno, tengamos mucha salud. Uh-huh. Y como decía un sabio, que no me quiten, solo pido que no me quiten lo que tengo. Vale. Pues yo lo mismo. Mucha salud. De ahí para arriba, que no vaya peor. Ese es los bajos fondos. Ese es el tope de abajo. O sea, de ahí para arriba. De ahí para arriba, venga. Bueno, pues sí, tenemos un partido, no es nuevo, ya son 10 años. Uh-huh. Es una iniciativa que tuvimos la prensa deportiva hace ya una década. La verdad es que parece que fue ayer, pero el tiempo pasa de manera extraordinaria. Y fue una iniciativa, igual que el Informadores Populares, lleva casi 40 años, 39 años ya, qué maravilla, ¿no? En este caso, siempre Informadores Populares es para recaudar dinero, pues para varias asociaciones. En este caso fue para la Asociación Parkinson Elche y para el Club Deportivo Globo. Por cierto, se han recaudado casi 4.500 euros, lo que es un récord. Y creo que con esto, con esta iniciativa y el apoyo de todos los que participamos y de todos los personas que fueron a ver el partido, pues hemos colaborado de manera muy importante. Y en este caso, lo que nosotros entendíamos, la prensa deportiva de Elche, los que hacemos, bueno, pues la información deportiva en el día a día, queríamos también poner nuestro granito de arena. Pero para separarlo un poquito, pensamos en los niños. Uh-huh. Y en las fechas de Reyes Magos. Y entonces lo que pensábamos era hacer un partido benéfico en el que pues todas las personas que acudieran a ver este partido pues pudieran traer un juguete, o bien nuevo o bien de segunda mano, pero en buen estado, pues para hacer felices a muchos niños que, por desgracia, pues no tienen las posibilidades que otros. ¿Qué intentábamos también para que fuera diferente? Pues intentamos que no fuera fútbol e intentamos que fuera con chicas. Y al final hicimos eso. Desde entonces son ya 10 años que la prensa deportiva Elche, los que hacemos la información diaria, pues del Elche y de otros deportes, nos enfrentamos a chicas. Y alguien dirá, hombre, pero chicos contra chicas tenéis ventaja. No, de eso nada. No hay ventaja porque los chicos somos unos tuercebotas, pero las chicas son jugadoras que, bueno, pues son fantásticas. Muchos años ha sido contra el Femesala, que llegaron a ser campeonas de liga y campeonas del mundo. Los últimos años ha sido contra una selección de las mejores escuadras del fútbol sala ilicitano, y este año es contra el equipo más potente del fútbol sala ilicitano femenino, que es el Juventud de Elche, que está haciendo una extraordinaria liga en la segunda división, y contra ellas nos enfrentamos. Entonces buscábamos eso, el que tuviera esa peculiaridad, esa particularidad de chicos contra chicas, pero aquí las chicas son las buenas y los chicos nos defendemos como podamos. Si el Populares Informadores es divertido, pues por el hecho de que, bueno, pues estáis Populares Informadores, unos juegan más, otros juegan menos y es divertido, aquí las chicas están muy, muy, muy curradas. Bueno, están muy preparadas. Muy preparadas. Y os meten bueno, cada meten, una. Bueno, no te creas, la mayoría de años hemos ganado. Bueno, no sé cómo, pero es cierto que a veces el combatimos la calidad técnica y el talento de ellas con la fuerza física de los hombres, ¿no? Y eso equilibra la balanza y se ven partidos muy, muy equilibrados y creo que muy atractivos para ver de cara al espectador. Lo pelean mucho, ¿eh? Las chicas lo pelean muchísimo. No, si queréis ver, si queréis ver jugar bien al fútbol sala, no nos miréis a nosotros, miradlas a ellas. Nosotros, insisto, hacemos lo que podemos, es la anarquía total, cada uno hace la guerra por su cuenta. Pero al final se equilibran los partidos. Bueno, pues esta es la décima edición de este partido benéfico. Este año va a ser en el pabellón Esperanza Lag, ya otros años lo hemos hecho, y será el domingo 5 de enero. Es una fecha absolutamente genial porque por la noche llegan los Reyes Magos. Bueno, pues nosotros vamos a intentar adelantarnos para ir con esos juguetes, dárselos a los Reyes Magos y que ellos y varias asociaciones los entreguen a niños que no lo están pasando bien. Concretamente, los juguetes van a ir para la asociación Aspanion, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana, y también para la Fundación Un Abrazo de Luz. Voy a hacer dos distinciones. Aspanion centra su trabajo en ofrecer apoyo a las familias que tienen o han tenido un niño con cáncer. Atienden a cerca de 140 casos anuales. Pero para esta asociación es necesario, por razones de salud e higiene, que los juguetes sean nuevos y en ningún caso peluches. Entonces, los que quieran comprar un juguete nuevo, da igual que sea grande, pequeño, mediano, un juguete. Bien, pues los nuevos irán para Aspanion precisamente por esta situación, ¿no? Que digamos que no pueden tener gérmenes, que tienen que ser nuevos y nunca peluches. Pero sí se pueden también llevar juguetes en buen estado, usados o de segunda mano. La otra asociación, la Fundación Un Abrazo de Luz, trabaja con menores para ofrecer igualdad de oportunidades, fomentando la tolerancia, el compañerismo y la apertura hacia nuevas culturas, además de garantizar las necesidades alimenticias básicas de los niños que lo necesiten. Y para esta asociación, Un Abrazo de Luz, para esta fundación sí le valen los juguetes en buen estado. Por tanto, y los peluches. Y los peluches. Por tanto, vale cualquier juguete. Nosotros ya los reagruparemos, los nuevos los daremos a Aspanion y los usados a Un Abrazo de Luz. También estaría bien que quien quiera traer un juguetito nuevo y uno ya en buen estado que tiene fantástico. Uno por casa, oye, pues colabora ayuda con las dos causas. Con las dos asociaciones. Genial. Por tanto, creo que es muy importante el acudir precisamente por este tema benéfico y solidario, porque solo con, yo me conformo con conseguir una sonrisa, con solo una sonrisa de un niño, yo ya soy feliz. Entonces, cuantos más seamos, cuantos más nos acerquemos y llevemos juguetes, pues fíjate los centenares de niños que podemos hacer felices. Hablando de centenares, los 100 primeros que se acerquen al pabellón Esperanza Lag es este domingo 5 de enero a las 11 de la mañana, pabellón Esperanza Lag, domingo 11 de la mañana, los 100 primeros se van a llevar, por gentileza del Elche Club de Fútbol, una entrada para ver el partido Elche-Alcorcón, no el Elche-Huesca, que se juega por la noche. el sábado, este sábado es Elche Huesca, como el partido es el domingo, pues... El sábado tenemos el partido de, en el Esperanza Lag, luego hay partido... No, el domingo. Ah, es el domingo, vale, el domingo. Me he perdido. El domingo es, es este partido benéfico. Pero como digo, que por la noche, el sábado antes, sábado 4 de enero, juega el Elche Huesca, las entradas que vamos a dar... Son para el siguiente. Son para el siguiente, que es Elche Alcorcón, domingo de la... Dos semanas después. Dos semanas después, a las 12 del mediodía. O sea, además, una mañana fantástica, uh-huh, ese domingo, mitad de enero. Por tanto, recuerdo, los 100 primeros que se acerquen el domingo a las 11 de la mañana, bueno, antes, al pabellón Esperanza Lag, se llevarán una entrada para ver el Elche Alcorcón. Y lo importante, insisto, llevar un juguete nuevo o usado en buen estado para ayudar a estas dos asociaciones y también para divertirse en el partido, la prensa deportiva local, los que hacemos cada día la información deportiva contra las chicas, el competente y potente equipo del Juventud de Elche, de la segunda división femenina. Nos vamos a enfrentar este domingo en ese décimo partido, décima edición del partido benéfico entre la prensa deportiva y el Juventud de Elche. Pues Paco, genial el resumen que me has hecho de lo que va a pasar el próximo domingo 5, antes de llegar todavía. Los Reyes, antes de llegar los Reyes. Es que hoy no es lunes, Rosa, hoy fiesta, no es lunes, ya. Hoy es jueves. Mejor. Hoy es jueves. Y el lunes es fiesta. Y el lunes es fiesta para el que la para tenga. Algunos. Para el que la tenga. Nosotros tendremos, para ti no, tendremos a todo gol. Cae lunes, pues... Hasta el día de Reyes. No falla, no ¿eh? Fallamos, a todo gol. No fallamos. Ahí estaremos en a todo gol. Y esperemos que con una victoria del Elche... Es. La primera del año. Que lleva 6 años sin estrenarse con victoria en enero, desde el año del ascenso a Primera División. O sea que si este año nos estrenamos con victoria, la verdad es que pinta bien la cosa. Por cierto, ayer estábamos viendo un resumen, o yo estaba viendo un resumen así de futbolístico, de cosas graciosillas, uh-huh, y apareció Pacheta. Sí, sí, porque Pacheta. No, ¿en qué televisión? ¿La, no, era en la sexta? No, la de Vamos. Pedregol. La de Vamos, la 7, Vamos, la deportiva. Uh-huh. Y bueno, estaban haciendo un resumen de cosas del año y ponen cosas graciosas. Y Pacheta, como en las ruedas de prensa, siempre dice a veces cosas muy llamativas, pues ahí pusieron varios cortes de él. Uh-huh. Y bueno, Pacheta es un tío que cae bien a nivel local, nacional, internacional, y bueno, desde aquí nuestro abrazo porque está pasando un momento difícil. Uh-huh. Ayer se incorporó, perdió a su madre el lunes, y desde aquí nuestro apoyo y nuestro abrazo muy fuerte. Hoy lo escucharemos en rueda de prensa, porque hoy hay rueda de prensa, o sea que hoy en el Che en Punta escucharemos la primera rueda de prensa de Pacheta del nuevo año. Y como veo que te encuentras a gusto en el programa, muy no a gusto. Tienes nada que hacer. Sí, por tengo, ahí muchas tengo muchas cosas que hacer. Venga, año nuevo. ¿Tú también eres de los que se hace algún propósito? Primero, ¿qué tal la noche vieja? ¿Lo pasaste bien? Fantástico. ¿Familia, con amigos? Familia, con amigos. ¿Con todo? Con todos. Vale. Y lo pasamos fenomenal. Y bueno, es un momento, son noches, es una noche como otra, pero no es una noche como otra. Mm-mm. La verdad es que es una noche especial y lo pasamos fenomenal. ¿Y tú eres de los que también se plantea propósitos para el año nuevo o los tienes en orden? ¿Tú los tienes en orden? ¿No hay nada así que...? No, nada especial. Yo procuro tener un orden en mi vida y sigo, bueno, pues esos objetivos que me marco, pero no me los marco para empezar el 1 de enero. Uh-huh. Yo los tengo marcados desde hace ya, no sé, 40 años y procuro. La regularidad es la clave. La regularidad es la clave. Qué bonito. El orden. Pues ya sabéis, una de las cosas que tienen que pedir es lo de regularidad y orden en mi vida, que aparte bueno, no, les funciona. Bueno, a mí me funciona, pero habrá otras personas que no, que lo que les funciona pues es la anarquía, la irregularidad, el desastre. Tampoco es no, eso. No, cada uno es feliz. Que mira, cada uno tiene que ser feliz con lo que le haga feliz. Y en este caso, a mí me hace feliz el tener el control de mi vida. ¿Cómo? Uh-huh. Pues intentando controlar las cosas que me hacen feliz. Uh-huh. Estar bien. Para tener buena salud, está claro que tienes que tú poner de tu parte. ¿Cómo poner de tu parte? Pues haciendo deporte, pues cuidando un poco la alimentación, o mucho, depende cada cual, haciendo las cosas que te gustan. Pues cada uno es feliz con lo que tiene. Así estás, que se te nota. A mí se me nota. La felicidad. Estoy enamorado de la vida. Para que gane el Elche este fin de semana. Bueno, y ya, eso sería espectacular para la afición del Elche, para todos los que, claro, cubrimos el Elche, porque para nosotros, yo para mí particularmente, no es lo mismo. Yo la semana la paso mejor cuando el Elche gana que cuando pierde. Porque, claro, la cara te cambia para hablar, para hacer programas, para hacer entrevistas, todo cambia. Entonces es muy importante y ayuda mucho que el Elche gane a que el Elche pierda. Entonces no es lo mismo el año del ascenso, pues yo lo recordaré como seguramente el mejor año de mi vida, deportivamente hablando, y los años del descenso, pues todo lo contrario, te sumes en un submundo de depresión que cuesta salir de ahí. Entonces hace mucho el deporte y en este caso nuestro Elche Club de Fútbol. Paco Gómez, gracias como siempre por este pico de audiencia que me has dado durante 10 minutos. A ti por darme la oportunidad en este programa que tiene una audiencia top y digo, poder invitarme. Paco Gómez pide sección, ¿eh? Ya lo voy dejando por ahí. Paco Gómez pide sección, a ver si lo enganchamos. ¿Cuánto pagas? ¿Cuánto cobras sería? Bueno, todo, no sé si voy a poder pagarte. Todo es cuestión de sentarnos a negociar. Yo te pondré en contacto con mi representante. Vale, no me extraña nada que lo tenga. Paco, gracias. A ti, Rosa. Nos vemos, bueno, por aquí estarás a la 1:15, como siempre, el Chempunta. 1:20, perdón. Exacto. El Chempunta es que soy nueva. 1:20, 2:20 y 3:20, para el que quiera escucharnos en distintas redifusiones. Las 11:11 lo hemos tenido, 1:20, 2:20, 3:20. ¿Vale? Y si quieres grabártelo o no lo has oído o lo quieres volver a escuchar, está colgado. No, esta noche a las 10:45 en el Tiempo de Deportes también. En Telenit. Y si no, teleelch.es, clicas el Chempunta y lo escuchas las veces que quieras. Las veces que te dé la gana. Ahí está. Paco, gracias. A ti, Rosa. Que tengas un buen día. Igualmente. Bueno, pues esa es la suerte que tenemos en esta casa, de que los compañeros anden por aquí como Paco Gómez, se pase y nos cuente algo tan importante pues como el partido que tiene lugar este domingo, ¿eh? El partido benéfico. Que ningún niño se quede sin juguete, es importante. Y entre todos, pues ya ves, un juguetito. No tiene que ser grande ni nada por el estilo, pero un juguetito. Y ves el partido en el Esperanza Lag. Still catch my eye. Tell me, baby, do you? Contamos en este momento en el centro de la ciudad con 10,6 grados de temperatura. Avisamos que hace fresquito, ¿eh? Y un 80% de humedad. Así que ya sabes, es ese frío que se mete en los huesos y que, bueno, que parece que uno no entra en calor. Si vas a salir a la calle, abrígate bien, que hace frío. Y esto tiene que ver con José, y es que José cumplía años, pues no sé si ayer, José, día 1. Ha cumplido añitos uno de nuestros oyentes, más fieles oyentes, se llama José. Le deseamos que haya pasado un feliz cumpleaños. Ayer día 1, o sea, él nació con el año. Empezaba el año y su mamá, pues, dando a luz, casi nada. Buen recuerdo le dejaste. Mira, José, no sé si es de tus favoritas, pero sé que te gusta este señorita, así que, como olvidé felicitarte por redes ayer, pues nada, te dedico esta canción. ¡Feliz cumpleaños, José! Descárgate gratis la nueva app de Ferroquey La Llave y podrás ver su catálogo de productos y servicios de una manera sencilla, rápida y eficaz. Además, gestionar todos tus puntos y vales de fidelización. Descárgala ya. Disponible en Google Play y Apple Store para Android y iOS. Y hazte con la nueva tarjeta de fidelización de clientes, con la cual se acumulan puntos para descontar en tus compras. Todos son ventajas con la app de Ferroquey La Llave.

To the city with nobody with me, today be a new day, and it's hard to let go. You got dreams of your own, and it's hard to relate when you alienate to a league of your own. And now that we've grown, we a little bit wiser. They told us sometimes that we got forever, now we gonna rise up. All for freedom and for pleasure, nothing ever lasts forever. Marca Entre Amigos con Rosa Lucas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Bueno, pues estamos ya en las 11:39 minutos de esta mañana de jueves, ¿eh? A ver si recuperamos el norte. Estamos a jueves, día 2 de enero de 2020. Fíjate, a mí el 2020 me resulta un año así al menos escrito, ¿eh? Parece bonito. A ver si es tan bonito como parece escrito, ¿eh? Un 2020 que seguramente, bueno, pues todos habremos hecho algún propósito, nos habrá pasado por la mente o habremos pensado en esos propósitos que nos hicimos a principios de 2019 y que nos han quedado por cumplir mucho de ellos. Esos son los habituales. Luego leeremos o te leeré alguno de los más habituales, que seguro que los sabes casi todos, por no decir todos, de los propósitos que nos hacemos cada año, al cambiar de año. Mira, uno de mis propósitos, quitármele, que tengo yo ahí la coletilla esa todo el tiempo, ¿ves? A ver si lo consigo. Pero hay propósitos también un poquito raros, y es que yo he encontrado alguno por aquí, porque la noche más importante para todos, ya que es el momento en el que se reflexiona sobre el año que termina y lo que empieza. Todos, no todos pensamos igual, algunos tienen propósitos fuera de lo común. Por eso, bueno, pues hemos traído los propósitos más raros para nuevo año. Y entre ellos te voy a contar a algunos de los que Bueno, pues sí, son raritos. Por ejemplo, quiero engordar. Sí, es un propósito. Y esto además lo escriben los mexicanos, porque dicen que por aquí todos los mexicanos quieren bajar de peso, y más con la dieta T. La dieta T se trata de taco, torta, tamal, tlayuda, tlacoyo o algo así, y tostadas. Bueno, etcétera. Todo empieza con T y ya veis lo que tiene el estar pues consumiéndolos prácticamente todos los días. ¿Quién no tiene una lonjita de más ahí alrededor de la barriga, de la cinturita? Bueno, pues sin embargo no falta quien no diga que realmente desea subir de peso. Algo muy extraño entre los mexicanos. Pero vamos, que aquí también se suele decir quiero engordar. Es un propósito muy rarito, vaya. Aprender a chiflar. ¿Sabéis lo que es chiflar, no? Pues, por ejemplo, eso, algo así, ¿no? Vamos, que yo también debería practicar un poco. Pues aprender a chiflar. Y es que parece increíble, pero hay personas que no desarrollan la habilidad de chiflar, como si se tratara de un superpoder. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, dirían por ahí, ¿eh? Bueno, pues por ejemplo, si quieres silbarle a una chica guapa que pasa por tu lado, pues como no te pongas un politono ahí en el móvil o practiques esto de chiflar, pues hay un propósito que es aprender a chiflar, ¿vale? Yo sé, pero ya veis que poquito. Propósito número 3 de los más raritos. Quiero encontrar marido este año. Por ahí dicen que el que busca mucho, poco encuentra. Nunca falta esa amiga o amigo frustrado en el amor que no encuentra a pareja. Pero bueno, esperemos que en el 2020 pues encuentre a la persona apropiada y compartir los mismos objetivos. No estaría mal, ¿eh? Un propósito, encontrar marido o mujer este año. Más propósitos. Quiero ser Dios en mi videojuego favorito. Los videojuegos son muy divertidos, pero la vida normal, o sea, en la vida, nos vamos a la vida virtual y no es así de real. Hay personas que dentro de los videojuegos compran ropa para sus personajes, planean salidas, adquieren departamentos o accesorios, además de la temática del juego. Mientras que en la realidad no pueden comprar ni las uvas para esas fiestas. Vaya, no te recomendamos convivir con los más cercanos y proponerte una vida más activa. O sea, sal de los videojuegos y todo esto que vives en videojuegos, pues oye, igual lo puedes vivir fuera, ¿no? Salir, divertirte, comprar, todo esto. Quiero ser Dios en mi videojuego favorito. Y bueno, pues hay un propósito más que te voy a leer, que dicen por aquí que es terminar con mi pareja. Estos momentos donde desean ahorrarse el regalo de Navidad a ser posible y aproximadamente también en el 14 de febrero. Hay personas que tienen una relación de su desagrado, pero no se atreven a cortar y cuando lo han intentado no es el momento. Bueno, pues no esperes un milagro, de Año Nuevo. Mejor toma tú las riendas de tu vida, como dice Paco, y toma decisiones, vaya. Pero será verdad que habrá un propósito que es terminar con mi pareja. Propósito más rarito, ver la serie completa en un fin de semana. Nos encantan las series de televisión, pero es imposible que por más que te encierres termines con tu serie favorita, ¿eh? Bueno, eso creo. Tienes que ser la persona más, que no sale del planeta nada, nada, y aún así solo terminarías una temporada. Dicen por aquí, no imagino terminando Lost este fin de semana. Bueno, yo tampoco, no lo sé. O igual si te lo planteas, hasta lo consigues. Si eres de los que se ha acabado una serie de televisión, su serie favorita, en un fin de semana, házmelo saber, por favor, Bueno, son algunos de los propósitos de Año Nuevo más raritos, que seguiremos poniéndote, contándote algunos de los propósitos más raros que se llegan a pedir, para nuevo año. Pero también vamos a repasar pues los más comunes, pero eso será después de escuchar un poquito de música. Y por cierto, tienes el número de WhatsApp, el 665-89-6450, a tu disposición. Cuéntame, ¿qué tal ha ido estas fiestas? ¿Qué tal ha ido la noche vieja? ¿Eres de los que se marca propósitos para el nuevo año? Things are better than they seem. Don't you worry, I'll be ¿Buscas una empresa de limpieza que te ofrezca resultados inmediatos? Limpiezas Tomás, líderes en resolución de incidencias en la provincia de Alicante. Más de 25 años de experiencia en limpieza de comunidades del Camp d'Elx, sin subrogación de personal. Limpiezas Tomás, calidad y confianza. Infórmate en el teléfono 965 46 12 98. RAC Alarm, empresa de alarmas de referencia en Elche, os desea felices fiestas y un feliz año nuevo. Y os recuerda que seguimos a vuestra disposición en nuestras oficinas de Elche Parque Empresarial y ahora también nuevas instalaciones en Alcoy, en calle Filá Montañesos. RAC Alarm, 96-568-1617. ¡Feliz Navidad! Material Escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Escano. Aislamiento térmico acústico, Material Escano. Para impermeabilizar, Material Escano. Material Escano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. Entre amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. What's underneath the moon and stars? What's underneath how close we are? Adam, what we wanna share? Take my hand, I'll take you there. There's a call on your way. There's a snake in your bed. Go through your arrows, hit them hard. born with it all. Some are in it for the kill, some just do it for the thrill. Archers aim your perfect mark. And throw your arrows, hit them hard. If they don't, we fight. Love who loves you back. The perfect stone, what turns you on? Bueno, ¿cómo llevas el principio de año? ¿Te has despertado ya? Hay a quienes nos está costando un poquito ponernos en marcha al 100%, pero lo vamos haciendo así poquito a poco y a ver si lo conseguimos. Ellos son Tokio Hotel, lo que estás escuchando, digo. Recuerda que estábamos contándote pues algunos de los propósitos así raros que se hace alguno para principio de año. Uno de ellos también, me quedan tres para contarte y luego nos vamos a lo más habitual, es salir más tarde del trabajo, ¿sí? Nadie normal querría además salir tarde del trabajo, ya que si eres una persona perfeccionista, pues a lo mejor quieres adelantar los trabajos que te quedan pendientes de otros días. Pues evita salir tarde y relájate más. Con organización es más que suficiente que dejes listo todo para el día, así que este propósito de salir más tarde del trabajo, organízate y saldrás pues siempre a tu hora y con todo terminado, vaya. Apagar el despertador, y es que este maravilloso artefacto es lo que nos permite además llegar temprano a todos lados. Por muy extraño que parezca, hay personas que lo que hacen es apagarlo precisamente para dormir más. Todos amamos dormir, pero ¿qué se le va a hacer? El despertador tiene que estar en nuestras vidas, Y por último, hay un propósito que es gastar más. ¿Quién se hace ese propósito? Bueno, normalmente se nos acaba la paga, el sueldo, pues casi a la semana de haberlo cobrado. Y ya no sabemos qué hacer para que nos rinda. Sin embargo, en un mundo paralelo existen personas que jamás gastan. Obsesionadas en ahorrar, ahora se proponen gastar más el sueldo. Bueno, pues no sé qué decirte. Yo creo que hay que equilibrar un poquito, ¿no? Si se puede, pues guardar un poquito del sueldo cada mes y gastar en la medida de lo que uno pueda y sus posibilidades, pero también sin derrochar, ¿Tú tienes algún propósito de nuevo año? Pues cuéntamelo, que también quiero saberlo. Igual es un propósito raro, O igual es de los más habituales también, así que me lo cuenta 665-896450. Yo me propongo, si me dejas, acompañarte pues un añito más de 11 a 1 a través del 101.4 Teleelch Radio Marca. Ese es nuestro dial, Y nos puedes ver también a través de la televisión local de Elche, Teleelch. Y estamos además en la página web teleelch.es, clicando radio en directo, también aparecemos. Es uno de los temazos de este año pasado, Este tema de Tones and I que está sonando de fondo y que me sabe fatal tener que hablar encima de él, así que pues nada, te lo voy a poner para que lo escuches entero. Y es uno de los temazos del 2019. Bye. Tele-Elx, Radio Marca, Entre Amigos, con Rosa Luca. Por aquí a través del 665-896450 nos decía, bueno, José, aparecía también por aquí, bueno, para mandarnos una foto del día de su cumpleaños. Buenos días, Rosa, dice, feliz año nuevo, mucha salud para todos y que el programa dure mucho, mucho tiempo, ¿eh? Bueno, pues nada, eso sería bueno. Creo, ¿eh? Eso sí, conmigo aquí. Alfonsina, buenos días también. Bueno, nos manda así como muchos emoticonos, ¿no? De pues besitos y demás. Buenos días, Rosa. Buenos días, Entre Amigos. Te cuento cómo fue la última noche del año 2019. Venga, vamos a ello, Alfonsina. Dice, y la espera de 2020. Dice, me comí las uvas en compañía de Teleelch. Desde mi casa fue una entrada de año 2020 muy agradable. Le pido al año nuevo que fuera generoso en la salud para mí y para todos. Es muy importante. También le pedí que no me falte vuestra compañía de cada día, ¿eh? Bendiciones para todos. Bueno, importante sería, Alfonsina, que no nos falte tampoco tu compañía cada día. Gracias, ¿eh, Alfonsina? Sabes que puedes mandar también tu mensaje al 665-896450. Yo sé que estamos intentando todavía casi despertar de esa resaca de Año Nuevo y que nos está costando un poquito, a una servidora incluido. Pero venga, que lo vamos a conseguir entre todos. Vamos con un poquito más de música, no es un Christmas, pero sí es un tema, ya que tiene un tiempito y que me apetece a mí recordarlo en esta mañana de enero, 2 de enero de 2020. Hay que acostumbrarse, ¿eh? Estamos en 2020 ya. Patrick Cloughin y Sylvester, Do You Wanna Thank?

Restaurante La Herradura te presenta La Cocina de Aurora Torres, una hacienda rural del siglo XIX en Los Montesinos, en el corazón de la Vega Baja, abrazados por las aguas rosas de las lagunas de Torrevieja, donde la autora conjuga la tradición de los platos de la tierra con los mejores toques de vanguardia. Reservas al 96-672-1078 o en nuestra web. En Los Montesinos, Restaurante La Herradura, pasión por la cocina. Si vas a reformar tu hogar, en Quiles tienes la mejor relación calidad-precio del mercado. Con azulejos desde 6 euros hasta lo que puedas imaginar con las mejores marcas. Versace, Keravén, Jesse. También venta e instalación de artículos como parquets, cocinas, césped, puertas y todo para tu cuarto de baño. Y como oferta de bienvenida te diseñamos tu cocina en 3D y si la confirmas antes del 31 de marzo te abonamos el 20% de su valor. Quiles, en Avenida Novelda 129 Elche y en quiles.es. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. This feeling so alien. Need to know if you're just a friend. Are you a secret I'm holding in? So leave it on my brain if you feel the same. Lie, but I notice it. Don't know the rules, but I got to win. The paranoia is sinking in. So leave it on my brain if you feel the same. Seguimos avanzando en esta mañana de jueves, día 2 de enero de 2020. De enero quiere decir propósitos de un año nuevo más comunes. Bueno, voy a darte los más comunes y además, fíjate, te voy a dar no solo los propósitos más comunes que solemos hacernos en estas fechas, sino que además algunos consejos para poder pues prácticamente conseguirlos, ¿eh? A ver si funciona. Propósitos de año nuevo más comunes y a la vez los más incumplidos. Y es que cada comienzo de año alrededor del mundo las personas escriben o mentalizan sus deseos. Sin embargo, la mayoría tiene una meta compartida con una buena parte de las personas, que es aprender algo nuevo o adelgazar, que son los objetivos más comunes, pero lamentablemente también los más dejados de lado tras las primeras semanas de ponerse en faena, ¿eh? Bueno, ¿te atreves a descubrir los demás? Venga, tal vez tengas algunos de estos propósitos que te has hecho tú también para este próximo año. Bueno, este año en el que ya nos encontramos. Uno de los más comunes es precisamente cuidar tu aspecto físico. Este es el propósito más común de Año Nuevo. Adelgazar, comer sano, hacer ejercicio, entran en este objetivo y también es el que más rápido se deja de lado. Las personas comienzan bien, pero a los días o con suerte meses, la comida resulta pues que es más apetitosa todavía. Así que finalmente la meta es abandonada. Uno de los trucos para ayudar con estos objetivos, mira, te voy a dar tres. Antes de comer, bebe un buen vaso de agua. Eso te ayudará a comer menos y casi sin darte cuenta. Evita la carne una vez a la semana y come frutas entre las comidas en lugar de picarse tonterías, chucherías y demás, ¿vale? Y por último, puedes buscar un compañero que comparta este objetivo también, ¿eh? Y así, pues oye, lo lleváis juntos, ¿eh? Estaría bien. Por ejemplo, si tienes a alguien en casa que lo quiere hacer también, hacedlo juntos. El segundo de los propósitos es aprender algo, también muy común. Un propósito, algún propósito similar tendrás en tu lista. Aprender un idioma, mayormente suele ser el inglés, o tocar un instrumento, o alguna otra habilidad, como tomar excelentes fotografías, quizá. Bueno, pues se suele empezar con mucho ánimo, pero al no notar progreso inmediato, pues se va dejando de lado. Se pierde el interés en el aprendizaje hasta desaparecer. Después, al final del año, nos damos cuenta de que no avanzamos en nada y vuelve a estar una y otra vez el mismo propósito año tras año. A continuación, bueno, pues algunos de los tips que seguro te apoyarán y te ayudarán a aprender algo. Mira, divide tu aprendizaje en pequeñas acciones que puedas realizar día a día. Avanza aunque no tengas tiempo, incluso solo 5 minutos, incluso al despertar, antes. Eso te va a ayudar también. Habla de tu progreso con los demás y, a ser posible, con alguien que tenga tu mismo objetivo. Y nos vamos a por el número 3, otro de los más comunes. Ahorrar o dejar de gastar en cosas irrelevantes. Bueno, pues el tema financiero también es común. Los individuos sabemos que tenemos que dejar de gastar para poder ahorrar y usar el dinero en el futuro. Lamentablemente es más sencillo comprar algo que te llame la atención en la tienda que ahorrar ese dinerillo. El cerebro humano está programado para esto. Al darnos cuenta, ya hemos gastado incluso más del salario. Aquí una pequeña ayuda de la que te puede venir bien para conseguir ahorrar o gastar menos. Hacer un presupuesto y aferrarte a él, ¿vale? Evitar pequeños gastos, como por ejemplo, mira, el café de camino al trabajo, comprarlo cada mañana no es necesario. Puedes hacerlo en casa y te ahorras mucho dinero al final del año. Te lo preparas en casa, te lo llevas al trabajo y te lo tomas tranquilamente allí. También puedes fijar una meta de ahorro, pero que sea realista, que sea posible, ¿eh? Te fijas, pues mira, voy a ahorrar cada mes tanto y a ver si lo conseguimos, venga. Por supuesto, hay un hábito que no puede dejar de estar en esta lista. Dejar un mal hábito, usualmente es dejar de fumar. Es un propósito especialmente difícil, pues generalmente fumar se convierte en un hábito, por lo que cuesta abandonarlo y se necesita una férrea fuerza de voluntad para no ir atrás y cumplir la meta. Te presentamos algunos de los consejos que reforzarán tu fuerza de voluntad. Mira, por ejemplo, pon una fecha para cumplir por última vez lo que quieras dejar. O sea, una fecha que dices, pues mañana me voy a fumar el último cigarrito y a partir de ahí nada. Bueno, pues eso es un primer paso. Elimina todo lo relacionado. Por ejemplo, si fumas, los cigarrillos y los encendedores tienen que desaparecer de tu alrededor. Y piensa en que cada día es una victoria si no caes en el mal hábito, en lugar de que no volverás a hacerlo nunca. Piensa, un día superado, vamos a por el siguiente. Y me quedan dos. Uno es comenzar un proyecto o retomar uno antiguo. Generalmente se trata de proyectos grandes y ambiciosos, como entrar a la universidad, crear una página web, o incluso escribir un libro. Ninguno da resultado inmediato, pero todo se encuentra en la persistencia y concentración. De lo contrario, el proyecto será abandonado más rápido de lo que se ideó. Algunas recomendaciones para acabar los proyectos que comienzas, pues mira, ten la misma ilusión que el primer día con cada cosa que hagas. divide tu proyecto en pasos a seguir. Así no será visto como algo a largo plazo. Y trabaja en ello. La mayoría de las personas se documentan, pero ni siquiera comienzan el proyecto. Y te cuento el último, que es conseguir pareja o hacer nuevos amigos. Si este es tu deseo para nuevo año, este es uno de los objetivos más complicados de realizar, porque además te cuento que no depende de uno mismo, sino que también depende de las demás personas. No depende solo de ti. Necesitas conocer y agradar a otras personas. Al principio es dificultoso salir de la zona de confort o incluso de tu casa sin perfiles. Si prefieres quedarte en ella, perdón. Sin embargo, una vez que conoces a las personas correctas, todo es diferente. Aquí unos tips para ayudarte a conocer personas nuevas. Sal a la calle, es importante, porque hacer amigos en línea, en las redes y todo esto está muy bien. Pero en algún momento vas a necesitar contacto humano, así que sal a la calle. Bueno, también puedes tomar clases de algo que te guste, así conocerás también personas con gustos similares a los tuyos. Y nunca cambies por agradar a alguien, importantísimo. A no ser que sean cosas malas que sabes que tienes ahí de ti, pues si tienes que cambiar algo, que sea algo que no te gusta a ti mismo, ¿vale? Para concluir, cada año son 365 días de nuevas oportunidades. Si fallas un día, tendrás otro para intentarlo de nuevo. Pero recuerda que solo a través de la constancia las metas se pueden ser cumplidas. Y que desear algo los primeros días del año no lo hará mágicamente realidad. Tienes que trabajar duro. Y eso que quieres, pues puede ser realidad. Bueno, pues nos ponemos en marcha, ¿eh? Vamos a intentar que sí, que salga bien, que esos propósitos que nos hemos puesto en mente ya para este año, pues ocurran, y solo tienes que ponerte a ello, es importantísimo. Como ya te he dicho, son 365 días del año que seguramente consigues, pues que se haga realidad todo eso que te has propuesto para este año. Solo tienes que ser constante. Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. The mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Is hung where you can see. Somebody waits for you. Kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. And in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. ABC Artes Gráficas, más de 30 años a la vanguardia en el sector realizando impresión offset y digital. ABC te ofrece un servicio profesional rápido y fiable para todo tipo de impresión en papel o cartón, usando materiales de calidad para que el producto final sea inmejorable. ABC Artes Gráficas, déjanos impresionarte. Visita nuestras nuevas instalaciones en Polígono Industrial Carrús. Más info en abcartesgráficas.com. Hoy en día puedes ser hipster, trendy o mainstream, escuchar indie rock o trap, alimentarte como veggie o frutariano,

Ferretería Antonio García, su mejor jugada, herrajes y complementos, manillería decorativa. Si piensa en ferretería, piense en Ferretería Antonio García, Jorge Juan 43. Y para su cuarto de baño, herrajes y complementos, Antonio García. Moda y diseño en accesorios y muebles de baño, en Maestro Giner 8. Entre Amigos, el programa en el que siempre estamos de buen humor. Esto se llama Passionate y no sé si te suenan, es posible que no porque bueno, el estilo lo han cambiado bastante y se han puesto pues en marcha los Backstreet Boys. Sí, están en activo y tienen este álbum llamado DNA y que bueno, pues vas a encontrar este Passionate en el entre ellos. ¿Te ha gustado? A mí me ha encantado, fíjate. Eso era algo nuevo. De hecho, lo último que han sacado creo que es de noviembre de este pasado año, o sea, de hace nada, ¿eh? Los Backstreet Boys. Y si hay alguien incombustible y que no deja de estar activo nunca, es ella, Madonna, True Blue. You're the one. Teleelch, Radio Marca, Entre Amigos, con Rosa Lucas. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Qué poquito nos queda, ¿eh? Bueno, todavía estos días, hoy, mañana, de programa de radio, lunes es festivo y el martes volvemos a la normalidad, yo creo que todos, ¿eh? Qué poquito nos queda, digo, de las Navidades, vaya. Sonado raro. Bueno, voy a darte las efemérides de este jueves, día 2 de enero de 2020. Se celebran los santos de Basilio, Gregorio, Adelardo, Macario y Narciso, entre otros. Ya sabéis, como siempre, os deseamos muchísimas felicidades a todos los que tenéis lo que sea por celebrar un cumpleaños, un santo, cualquier día, cualquier acontecimiento que celebréis hoy. Muchísimas felicidades, por supuesto, para todos. Que tengáis un feliz día. Te cuento que tal día como hoy, de 1492, los reyes católicos entran en Granada, conquistada, a los árabes. En 1918 ocurre el incendio en el Palacio Real de la Granja, en Segovia, en el que se pierden numerosas obras de arte. Nos vamos a 1926 porque ese día, un día como hoy de ese año, por primera vez en España se emite por radio diarios hablados llamados La Palabra. Y en 1997, Miguel Indurain, el mejor ciclista español de todos los tiempos y uno de los mejores del mundo, pues anunciaba su retirada del ciclismo profesional a los 32 años. Ahora tiene 53. Y en 2011 entra en vigor en España la nueva ley antitabaco que prohíbe fumar en establecimientos públicos cerrados y algunos espacios abiertos. Bueno, pues esas son algunas de las cosas que ocurrían pues un día como hoy en distintos años. Y en cuanto a nacimientos, pues mira, 73 años cumple Elsa Báez, la cantante española nacida en Cuba. Y en 1962 también nacía Carmelo Gómez, actor español, hoy cumple 58 años. Y 44 años cumple hoy la actriz también española Paz Vega. Esas son algunas de las cosas que ocurrieron y algunas de las personas que cumplen hoy años, un 2 de enero, en este caso de 2020. Luego te cuento cosas que igual tienes que apuntar en el calendario de este año que van a ocurrir y que son importantes quizá, Cosas importantes, acontecimientos que ocurrirán este 2020 y que ya las podemos anotar en nuestra agenda, pues por si no quieres olvidarte de ellas. Pero antes, vamos a recordar un tema de Nick Kamon y ya te aviso que no es el I Promise Myself. A ver si te acuerdas de este tema. generalmente en las emisoras de radio se suele pinchar el I Promise Myself cuando se pincha algo de Nick Cayman. Bueno, pues así, chequeando, hemos rescatado de los años 80 este Eight Time You Break My Heart. A mí me ha traído muy buenos recuerdos y te tengo que decir que hacía también mucho tiempo que no lo escuchaba. Espero que te haya gustado. Seguimos en los años 80, finales de los 80, para escuchar el Love Chains de Claiming Fisher. De lunes a viernes, estamos entre amigos. Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose. And if you ever saw it, you would even say it glows. All of the special love and call them names. Bueno, pues estamos todavía en fechas navideñas y todavía quedan cosas importantes por hacer. Por ejemplo, por ir a ver la cabalgata de Reyes. Eso es algo que no puede faltar también, ¿eh? Y también tenemos algo importante para el día 5 de enero. Bueno, tengo conmigo, y vamos, hemos entrado así como a saco y ni siquiera les he preguntado el nombre. Así que se van a presentar ellos mismos. Es un fallo importante por mi parte, pero buenos días. Buenos días. ¿Eres...? Somos Patricia y David, uh-huh. Directores de la escuela Royal Academy and Music de Elche. Y tenéis algo importante que decirnos porque tenéis un concierto benéfico. Buenos días, David, también a ti. Hola, buenos días. Que hemos aquí improvisado algo así rapidito y se me ha olvidado preguntaros el nombre. Qué fallo. Nada. Bueno, una de las cosas, propósitos para el año nuevo, ser mejor periodista. Bueno, contadme, importante, el día 5 de enero a las 5 menos cuarto de la tarde, ¿qué ocurre? Sí, el día 5 de enero, como bien dices, a las 5 menos cuarto de la tarde, haremos un pequeño concierto navideño dentro de la Basílica de Santa María, que además será benéfico para la casita de reposo. Uh-huh. Es entrada libre, totalmente gratuita. ¿De qué forma se puede colaborar? Pues aportando algún producto de desayuno o de higiene personal o para la casa, que uh-huh. se depositará en las cajas que nosotros dejaremos dentro de la basílica. Y nada, simplemente de depositar ahí lo que llevemos, lo que queramos aportar y sentarse a disfrutar de lo que nosotros vamos a ofrecer. David, además en un marco incomparable, ¿eh? Nada más y nada menos que la Basílica de Santa María. Sí, bueno, para nosotros es un honor poder hacer un concierto navideño dentro de esta gran basílica de aquí de Elche y bueno, pues dar las gracias sobre todo a los párrocos que han podido también hacer posible que nosotros podamos tocar ese día allí. Y de entrada, vamos, con llevar un producto de alimentación o de higiene, las puertas están abiertas para todo el que quiera disfrutar de este concierto navideño, que supongo ya que es de los últimos, ¿no?, que vamos a poder disfrutar en la ciudad. Exacto, y bueno, una bonita forma de también comenzar el año uh-huh. y justamente terminará sobre las 5:30 aproximadamente, con lo que luego todo el mundo podrá ir a disfrutar de la cabalgata de Reyes. Bueno, comentando un poquito, si me lo permites, claro. En qué se basa este pequeño concierto navideño. Está realizado con mucho cariño por profesores y alumnos de la escuela, de nuestra escuela de música, y es una composición de serán 11 temas, unos 10 u 11 temas, uh-huh. Mezclados entre música clásica y temas navideños. Uh-huh. Los instrumentos que participan en este concierto serán, pues, podemos encontrar el piano, el violín, las guitarras y las voces, ¿vale? Y creemos que va a ser un momento muy muy entrañable, que todo el mundo podrá disfrutar. Pues vamos a volver a invitar, porque como no tenemos mucho tiempo, invitamos de nuevo pues a todo el que se quiera acercar. Es un buen plan antes de irse a coger sitio ya para ver la cabalgata, porque es una buena hora, las 5 menos cuarto de la tarde. Podemos ir con los peques, bueno, hay que ir con los peques, si no luego te toca recogerlos de nuevo. Así que disfrutar de este concierto de Navidad, además a beneficio de la casita de reposo. Hay que llevar o productos de higiene o de desayuno. Esa es la entrada. O sea, que estás colaborando con una buena causa como es en la casita de reposo y podemos disfrutar de ese concierto que no es muy largo porque luego a las 5:30 más o menos a coger sitio que vienen los reyes. Patricia y David, gracias. No sé si queréis apuntar alguna cosita más. Nada, antes no, de acabar. Nada, que muchas gracias y simplemente 5 menos cuarto de la tarde, que todo el mundo se acuerde y estaremos para hacer algo bonito y que todo el mundo venga a escucharnos. En la Basílica de Santa María, en pleno centro de la ciudad. ¿Qué más se puede pedir? Pues que asistas y disfrutes de este concierto y además ayudes, que es una buena causa. Gracias, que tengáis un buen día y feliz año nuevo también para vosotros. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues así tenemos que acabar el programa porque ya vienen por aquí, hoy no viene con los cascabeles, pero sí vienen. Están las chicas de los servicios informativos ya preparándose para contarte todo lo que ha acontecido en nuestra ciudad en estas últimas horas y después, ya sabes, Elche en Punta con Paco Gómez. Por mi parte, pues que te voy a dejar con el villancico del año, del año, de todos los años, y este año no lo he puesto yo, es María Carey. Que terminéis de pasar un feliz jueves y mañana más, estaremos entre amigos con la sesión Dance Remember de DJ Randall, que también estará aquí, ¿eh? Hasta mañana. My wish come